Muy bienvenidos a todas y todos a esta nueva edición de Ahora sí te escucho. Mi nombre es Paola Melgar y estoy como cada miércoles con Pablo Olivera Pulp. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué decir? De maravilla en este momento, en el momento en que se prende la luz y dice aire, porque hoy es un gran día. Hoy es miércoles y además de haber, ahora sí te escucho, además de haber música emergente nacional en el dial, iba a decir, en el aire de Radio Pedal, también está La Olla Popular. Pero antes de eso, antes de empezar a hablar de este proyecto, es de orden, es preciso, necesario darle también el saludo, la entrada, el micrófono a Lu R. Novelino, nuestra operadora de lujo. Con algunos problemas técnicos, para variar nomás. Que nunca falten. Pero yo creo que nuestros oyentes no se han enterado de esos problemas técnicos. Pero ahora, Pablo. Ahora. Sí. Te. Escucho. Pero antes. ¡Ah! Ay, Lucía ya estaba poniendo ahí. Voy a decir que sí a los bachilleratos artísticos en este país. Necesitamos un país con arte, así que bueno. Y lo vamos a volver a decir. Claro que sí, claro que sí. Ahora sí te escucho. El hombre moderno perdió su significado. Lo vi vagar con un par de sueños mundanos, buscando diamantes entre las cenizas de algún fuego abandonado, mirando un horizonte seco y resquebrajado. A la espera de algún indicio de algo que lo llevase a otro lugar del mundo. Otro lugar del universo. Un lugar que le diera esas chances que nunca tuvimos. De poder llevar la cuenta de los días sin olvidar quiénes somos. De hacer de la espera una actividad poco tortuosa. Y del ocio algo más barato. De querernos para siempre. De bancarnos por un rato y de temer a lo que más amamos. La garganta explota en un lugar underground. No busco dosis en gotas porque de un barato Muchas gracias. Los uruguayos y las uruguayas podemos y debemos proponer analizar. Por otro lado, acostumbrado en la locura del día que se hace pesado, porque encima te extraño, voy fumándome un caño para ver si se me pasa por lo menos un rato. Y las preguntas que surgen te castigan y le gritas al mundo tu agonía. Nada salió como vos habías pensado. Nadie te dijo que es normal esto de estar desorientado. Y no estamos cansados para nada de estar escuchando acá sobre nosotros. No está todo bien. ¿Cómo estás, Jerónimo? Buenas noches, ¿cómo andan? Yo ando bien. Bien, eso es bueno. No está todo bien, pero estamos bien. No, estamos. Es la vida misma. Bueno, sí. Bueno, más o menos ahí. Sí, ahí yo ando. Vamos a ir ordenando porque estamos tirando un montón de información. Nuestros oyentes no saben de qué estamos hablando. Uh-huh. Así que primero nos vamos a detener en Jerónimo Lamas, que es nuestro invitado de hoy y que estuvo compartiendo con nosotros su música. Tenemos acá sobre nuestra mesa y en las manos su disco, que ya hablaremos del disco, pero primero vamos a conocer un poco a Jerónimo. Jerónimo, ¿de dónde sos? Contanos algo así como para que empecemos a tirar esas primeras pinceladas. Bueno, yo soy de acá, de Montevideo, del Prado, ahí por el Club Estocolmo. Uh-huh. Lo que se conoce como Prado Norte para algunos, oficialmente Nueva Sabona. Mirá. Por ahí, sí. Ahí va. ¿Y desde cuándo estás ahí como vinculado a la música? Yo empecé, bueno, tamborileando como casi todos los niños en la mesa, hasta que un día me compraron un cajón peruano cuando tenía 15, ponele, y a los 16 tomé mi primer clase de batería en quinto de liceo, y ahí empecé mi camino en la música, bien de a poquito al principio, como eso, ¿no? Como, bueno, sabiendo que no se puede vivir de la música, ¿viste? Con esa idea imaginaria. En el lado B de la vida. Perdona, Pablo, ¿sí? Tengo es como una pregunta que me nace de lo que acabas de decir. ¿Se puede vivir de la música? Por supuesto. Bien, bien. No, el sabiendo estaba entre dos grandes comillas. Perfecto, o sea que de la bata, tocando, estudiando. No, yo no hablo por mí, ¿eh? Ah. Conozco mucha gente que sí, yo genero algunos ingresos con la música, le doy todo mi amor y el tiempo libre que puedo tener y bueno, saco alguna tajada, pero soy diseñador gráfico, por eso también esas grandes comillas, porque yo rumbié para otros lados, no agarré al principio y dije, pa, quiero hacer música, siempre fue como esa cosa ahí que estuvo hasta que me propuse hacer... esto con algunas otras bandas y lo terminé haciendo yo solo. Bien, pero entre medio, ¿no? Desde ese comienzo, llamémosle tímido, entre comillas, con el cajón peruano, después la batería, y esto de tener tu propio disco, digamos, hay como un arrojo muy grande, digamos, y muchas cosas entre medio. Obviamente que no vamos a hablar de todas ellas, pero... No, son poquitas igual, ya te las cuento si querés. Bueno, cuente. No, mi primer banda... Así, o sea, estando en el liceo, empezando a tocar, tenía algunos amigos que eran bien rockeros. Les gustaba mucho el rock más, así, Guns N' Roses, cosas que no curto. Pero ahí empecé a tener alguna primer banda, ¿viste? Pero cantaba. Y tuvimos 3-4 ensayos, me acuerdo. Y después, tocando la batería a los años, hice mi primer banda, que eran covers de los Red Hot Chili Peppers. Eso fue salir de los pañales. Estuvo muy lindo, la verdad que fue hermoso. ¿Y cómo te defendías con la bata? ¿Lo tocabas medio a la pampa o porque digo, no es fácil tocar los Red Hot? Yo en el momento creía que lo hacía bien. Hoy hoy yo escucho y no sé, no, me parece que está correcto. Bueno, pero hay creo que hay reminiscencias de tu disco, No Todo Está Bien, de los Red Hot Chili Peppers. Digo, estaba con el Diario del Lunes sabiendo que... sí, algo hay. Pero algo, no, siempre. Una cuestión rítmica, funkera, ahí está. Sí, sobre todo en este tema. Uh-huh. Siempre como lo... Tenía como algo con Give It Away, este tema. Y un día me puse a leer la letra de Give It Away y me di cuenta que estaba... O sea, que estaba re bien él. Estaba diciendo... Da, es como dar es dar de Fito Páez. O sea, give it away, give it away, give it away. No, tipo, tenés que dar, dar, dar, dar. Bueno, y que estaba todo tranquilo. En realidad yo estaba haciendo una letra re enojado, no tenía ni idea de lo que decía el loco. Claro, te llegaba como la intensidad de la voz, de los instrumentos, no así la letra, digamos. Sí, nada, bueno, por no saber mucho inglés. Pero... Claro, estamos la misma, así que sí. Bien. Pero el paso por los Red Hot, la batería, el gritar enojado, tenés que dar, tenés que dar, tenés que dar, hizo también que hicieras una incursión en la letra, en la escritura. Sí, sí, sí. Para empezar, yo siempre escuché de chico, adolescente, La Vela, El Cuarteto, bandas de acá, o sea, no te va a gustar también, mucho La Chancha, paréntesis, Juan es tío mío, o sea que tenía como una llegada muy, muy cercana a la banda ahí. No tan cercana como uno imaginaría, porque nunca tuve una clase con él ni nada, pero era como, bueno, vamos a verlo. Y tener los discos ahí y poder decir groserías en mi casa porque las decía mi tío. Si mi vieja me dijera nada, estaba bueno. Claro. Pero, claro, siempre tuve un acercamiento por la letra, por las bandas de acá que escriben, ¿viste? Sí, es simpático que hayas reflexionado sobre lo que estabas cantando en otra lengua y cuando analizaste lo que estabas diciendo, cambia también la intención, porque cuando uno canta, cuando uno le pone letra, sí, también le está dando una intención a lo que está diciendo. Sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hay algo para decir y de la manera que lo quiero decir. Sí, que a mí es lo que más me caracteriza. O sea, hago música para decir, no hago música para hacer música. Me parece que... No, entonces vas a charlar más conmigo. Sí. No estoy tan seguro. Ah. O sea, no. Amo la música y la música instrumental es algo que me llegó mucho más tarde a mi vida, ¿viste? Y la pude apreciar por otros lados, no sé, bandas zarpadas como, yo qué sé, Snarky Papi. Bueno, el candombe, siempre me flasheó el candombe. Toqué en una comparsa en algún momento de mi vida, como salir en las llamadas y eso. Un poco de esas cosas siempre vinieron bien. No experiencias, sé. ¿No? Distintas, muy distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí el decir es otra cosa también, ¿no? No es con la palabra. Sí, es otra cosa. Es total, otra cosa, total. Que también se dice, ¿no? Sí. Es el crear arte también en grupo hace que uno genere una energía y está diciendo un montón. Salís en una comparsa, estás diciendo un montón. Y antes de eso, ¿no? Mi primera experiencia fue con una banda que se llamaba Melena Urca, que ahí experimenté lo que es... zapar y hacer cosas a través de eso y decir, y grabar un ensayo y decir, la puta madre, ¿cómo está esto? Vamos a hacer un tema con esto. Y después que cayera uno, o sea, toda esa cosa que es mágica, ¿viste? De golpe estar así cabalgando en un riff así, todos re locos, porque se fumaba mucho también. Era increíble. Hay un tema de este disco que les dejé acá en la mesa que habla mucho de eso, de esa banda, de eso, de esa experiencia de poder crear. Y después tuve otra banda, un power trio, y ahí como que dejé como para hacer esto. Siempre salpicando en algunas cositas, ¿no? Para grabar para alguien como baterista, que es lo que fundamentalmente soy, ¿no? Además de... ¿Las baterías de este disco las grabaste vos? Las grabé yo. Y también las edité yo. Como corresponde. Es parte del proceso de grabación de la creación de un disco. Me quedó una cosita colgada. Me voy a adelantar, pero brevemente, a algo de lo que vamos a hablar después, pero no quiero olvidarme, ¿viste? Cómo es la gente. Nos colgábamos y... Sí, sí, sí. Se me ocurre que hay una influencia de tu tío, cantante y compositor de La Chancha, sí, en tus letras, por lo menos las que están en este disco. Sí, por supuesto. O sea, me ha pasado que me dijeron, gente que no sepa mi relación con él, que me diga, pa, me hizo acordar mucho a... Mira. Las berenjenas también rebotan y yo hacía tipo, sí, mira. No sabía. ¿Por qué será? ¿Y qué te produce eso? Me parece que está bien, lógico, ¿no? O sea, compartimos a la persona más importante de mi vida, que es mi madre. O sea, y también para él, porque es su hermana mayor, son 9 hermanos. Y su padre se murió cuando era joven, o sea, él tendría 9 años capaz, mi madre 18. Así que todos sus hermanos mayores pasaron a ser su padre, por decirlo de una forma. Entre ellos mi madre, que es una personaje muy especial, muy querida y muy especial también. Con la vida, viste, bueno, uno va acomodando. Entendiendo todo, ¿no? Sí. Como todas las madres, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, sí, un poco ahí se van acercando quizá los caminos de alguna manera. Digo, acercando en el sentido del entendimiento por ahí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, sí. No debe haber sido fácil para tu madre cuando la batería... No, no, no. No, no, igual sabes que es mucho más fácil de lo que cualquiera piensa porque la casa de mi viejo es grande. O Bien. Sea que, ta, yo no jodí a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Porque Mirá. Es una de las cosas que siempre agradecí. Que fuera una guitarra y no una batería. En mi caso. En tu caso, ahí va. Sí, sí. En mi caso, mi madre, que en paz descanse, también me tuvo que aguantar haciendo ruido con la bata. Ah, sí, bueno, colega. Entre bateros. Haber preguntado antes. Entre bateros. Por favor. Bueno, ¿seguimos con la música? Sí, yo creo que sí. Bueno. Vamos a escuchar un poquito más de este disco. Nos vamos a la oficina. Oh, Y volvimos de La Oficina, un temazo del disco de Jerónimo. Y estamos conversando con él, nos pasamos charlando acá en este corte con todo lo que sucedió acá adentro, que la gente simplemente se quedó tranquilaza fumándose un tabaquito mientras que esperaba volver, ahora sí te escucho, a escuchar buena música como estamos haciéndolo. tenemos en nuestras manos el disco. Contanos el arte, porque la gente no lo está viendo ahora en este momento. Vamos a hacer todo lo posible en la nota para que puedan deleitarse con lo que es el proceso artístico del disco. Bueno, si pueden entrar al Instagram de Sobre Nosotros, ahí van a ver algunas imágenes. El disco, hacer el arte fue todo un tema porque yo no sabía muy bien qué hacer. Y un día me topé con una foto de mía. Tenía el nombre, ¿no? Tenía el nombre que era no está todo bien. Pero un día me topé con una foto mía de chiquito, obviamente con la intención de encontrar algo, en un cumpleaños. Odiaba cumplir años yo. Porque cumplo en enero. Ah. Y siempre festejaba los cumpleaños por adelantado o lo festejaba sin nadie. O sea, sin cosas de niño, ¿viste? Que esas cosas te trauman un poquito. Y odiaba cumplir años mal. Y acá en esta foto es espectacular cómo estoy mirando la torta y están cantándome que los cumpla feliz y el que la está pasando peor soy yo. Sí. La verdad que sí, esa carita sí, lo hizo. Sí, tiene la mano, déjame describirlo, se está agarrando la cabeza con la mano diciendo no entiendo por qué estoy acá. ¿Qué estaría pasando en la cabecita de ese niño en ese momento? Es maravilloso. Y de la cabeza salen o llegan cosas, no. Ruido. Sí, es como... Sí, muchos dibujos. O sea, todo el arte del disco está relacionado con recauchutar cosas, de rescatar cosas del pasado, ¿no? Incluso la música es algo también que se fue acumulando con el tiempo. Y la mejor manera de representarlo que encontré fue esto. Lamentablemente los dibujos tapan a mis padres que están atrás, atrás mío, como mirando. Y también no se les ve la cara, eso está buenísimo. Al único que se le ve la cara es a mí, salvo al nenito del costado que me encargué de taparlo un poco. Está movido igual, no se notan mucho los rasgos. Los dibujos también eran de mi antiguo yo. Cuando tenía 4 o 10 años, en esa imagen de vida, dibujaba muchísimo, pero muchísimo... Cosa que hay dos cajas, esas azules de carpeta, llenas de hojas, de hojas, de hojas, que no sé cuántas habrán tirado, rollos enteros de sulfito que mi vieja, como trabajó en una papelería, tenía y era... dibujaba. Claro. Dibujaba personajes, dinosaurios, Batman, etc. Paréntesis reflexivo. Pregunta. Tu música está, o tus letras, muy centradas en la sociedad de consumo, todos los estímulos que recibimos a diario, en esa especie de desesperación cotidiana que intentamos ablandar de una u otra manera. Y en este disco vos rescatás fotos de tu infancia, dibujos de tu infancia, digamos, es una manera como de mantenerte ahí en pie en un mundo tan difícil como este. Sí. Yo creo que sí, o sea, es como lo contrapuesto. De hecho, si vos agarrás la tapa, está el niño en su cumpleaños y hay unas luces como mezcladas, y si vas a la contratapa, es una avenida con autos. Nada que ver. Claro. Es el otro mundo. Y adentro, bueno, está el librito con las letras y todos los líos. Intenté incorporar algún dibujo a cada cosa. Es un disco que habla del barullo de ser grande, de darte cuenta... que sos grande, y creo que esa es la verdadera adolescencia, ¿viste? Empezar a darte cuenta que las cosas están mal o bueno, pero realmente sentirlo, no tragar discursos como predeterminados que te hagan pararte en un lugar y cómodamente y criticar las cosas, sino por lo menos yo intenté desde el lugar de pa' la puta madre, es así, y desde el lugar donde lo sufrí, lugar donde lo pude sentir. Muchos me dicen, por ejemplo, que Abril es una canción de amor y a una chiquilina llamada Abril, y no, o sea, Abril no es nadie, es simplemente el mes que me pone más melancólico de todos, y que me hace acordar a la escuela, y escribo sobre eso, de ser niño. Pero desde la visión del yo adulto. Claro. Como, bueno, vos, Abril, estoy nadando en tu recuerdo. Vos, es que no pasa el tiempo, serás vos o yo. Vos, Abril, tu viento trae olores de una vez que fui cuando apenas daba el paso. Y después sigue. ¿Qué es ser feliz? ¿Por qué me apunto? Bueno, ponela. Vamos a escucharla. Dale, vamos a escucharla. Vamos a escuchar a Abril. Estamos en el aire escuchando la música de Sobre Nosotros. Estamos aquí en estudios de Radio Pedal. Vamos a hablar un poquito con Jerónimo Lama. Lamas. Lamas, bien. Lo dije en gaucho. Lamas, sí. No, porque Lama también es un apellido. Sí. Bueno, a hablar como de una de cuestiones más de información de este disco que se llama No Está Todo Bien, que contó con el apoyo del FONAM. Sí, contó con el apoyo del FONAM, eso es importante decir. También es importante decir que los dibujos, si mi madre no los guardaba en una caja, no los encontraba nunca y no estaban en el arte del disco. Agradecemos infinitamente. Gracias, mamá. Sí. Te amo. Archivología, sí será importante el patrimonio. Clasificados, además. Ahí va. Jerónimo, datos técnicos que a muchos les interesa saber dónde lo grabaste, dónde lo mezclaste, con bien, el qué disco, música es... Disculpa que te interrumpí. Me parece perfecto. El disco fue arreglado. Yo no tenía plata para pagar un productor y hablé con mi profesor de piano y él me hizo los arreglos y me grabó los teclados, ¿no? Y fue como la producción del disco. Después yo me encargué de estar ahí atrás de la mezcla y eso. Así que técnicamente yo lo produje, pero gracias a Hernán Draper. Está arreglado, hay unos teclados increíbles tocados por él, algunos menos increíbles tocados por mí. Y después grabó el bajo Bruno Carro. Excelente músico, excelente dibujante, mejor persona, o en el orden que quieran, siempre excelente. Compañero de Bellas Artes, yo estudié Bellas Artes un tiempo, además de la licenciatura de diseño y comunicación visual, que fue lo que me permitió hacer el diseño del disco. El disco tengo algunas copias en casa, me quedarán 20, imprimí algunas, o sea, las necesarias para que el FONAM me diera el ok. Pero sigo con los músicos. Agustín Moratorio, de Salandrú, grabó la guitarra eléctrica. Y Miguel Lecort, músico oriundo de Florida, Florida City, me grabó coros. Es amigo de la vida. Él me acompañó en todo el proceso que fue empezar a tocar estas canciones con cajón peruano y guitarra y terminar grabando maquetas y tocando en un estudio de grabación para grabar un disco. Después las baterías fueron en el séptimo piso, que queda, es un estudio que queda en Agraciada, no sé qué esquina, y entre casas de diferentes personas, como La Castilla, Centro Cultural Resistente, donde vive Pascual Márquez, por ejemplo, que hablábamos de él hace un rato, con quien tengo mi otra banda, Futuros Presidentes. Ahí grabamos las guitarras. Un invierno que la casa estaba, la estaban haciendo básicamente, y entre todas las puertas caídas había un amplificador de guitarra y con Agustín Moratorio grabando las guitarras. ¡Qué excelente! Antes de irnos a hablar de ese presente de Jerónimo, quiero que le digas a la gente, se te puede encontrar y pedirte una de las copias que tenés todavía atesoradas en tu casa. Sí. Y si no, ¿cómo hace para escuchar? Me pueden encontrar en Spotify, Bandcamp, Sobre Nosotros. En vivo no toco porque no tengo banda. Hace tiempo que vengo queriendo armarla, pero es muy complicado, tomar el tiempo de las personas, convencerlas de lo que estás haciendo y sobre todo convencerte vos de lo que estás haciendo y tener la fuerza como para... Y las herramientas también. Por eso me sigo formando, estudiando piano, producción, lo que puedo picar y para el día de mañana poder ser más convincente. Y pero entonces, bueno, sí, va a suceder eso, va a pintar la banda cuando tenga que pintar, digamos. Sí, hay que confiar en el tiempo. Si llegaste hasta acá, digo, partiendo de aquel adolescente que tímidamente tocaba el cajón peruano, hoy... pudiendo poner un disco tuyo arriba de esta mesa, quiere decir que eso va a pasar. Disculpa, Pablo, que te interrumpa. No, eso la gente lo va a encontrar buscando Sobre Nosotros o poniendo no está todo bien en Spotify, no está todo bien, diferentes plataformas. Cuando subamos este podcast vamos a poner los links para que sea mucho más sencillo encontrarlo. Y pero dijiste como así como al pasar que estabas tocando con Pascual. Que estuvo por acá. Pascual. Estuvo por acá. Me comentaron recién por La Cucaracha que estuvo en las primeras ediciones, si no la primera de este programa. La primera edición de este programa. Bueno, excelente. Sí. Pascu, te lo ganaste. Recomendamos también que busquen este músico que es una maravilla. Pero contanos, ¿qué están haciendo entonces juntos? Y con Pascual tocamos durante muchos años, de 2017 o 2018 a esta parte, hace unos meses, éramos dos nada más. Hay un video nuestro que se llama, lo pueden encontrar en YouTube, Futuros Presidentes. Me hicieron acordar que falta Mandinga, podemos hablar de eso después. Ay, bueno, sí. Ahora en un ratito vamos a escuchar Mandinga. Hay un video de Futuros Presidentes que es un videoclip de un toque en vivo que hicimos en joda como si fuese un informativo, ¿viste? Y se llama Con el Negro Nico la canción. Y bueno, éramos dos hasta hace 4 meses que se sumó un bajista y ahora somos una banda de verdad. Mucha gente pensaba que era adrede no tener bajista, pero no, realmente nadie quería tocar con nosotros. ¿Y quién es el que se animó? ¿Quién es el bajista? El que se animó es el bajista que siempre quisimos. Coqueteamos con él durante 2 años, ¿viste? Como cuando te gusta alguien y estás ahí 2 años, que sí, que no, que sí, que no. Y Mariano Rodríguez, bien, gran Mariano. Bajista, también tocaba clarinete, lo cual lo hace un bajista muy especial, amante del rock y del blues. Y eso es lo que hacemos, mucho rock, blues y algo ahí, que se puede hacer de a tres, nada más. Bien ahí. ¿Y por qué querías hablar de Mandinga? Mirá, Mandinga es el disco, es un disco muy temático para mí. Yo creo que hay que escucharlo como, para poder apreciarlo, hay que escucharlo de pe a pa. Dura 36 minutos, cortito. No lo puedes escuchar en cualquier estado de ánimo. A veces a veces me lo pongo, tipo, me da para adelante. Y digo, pa, gracias, yo del pasado. Pero me parece eso, yo no lo sé escuchar como los temas individuales. Y Mandinga fue un caso especial porque quise hacer un videoclip y hice lo que tenía más a mano, que era usar la piscina de la casa de mi vecino, que estaba abandonada, y otras cosas. Fuimos a La Pana, un lugar cultural también hermoso, que filmamos otra escena ahí, y en el fondo de lo de mis viejos, en una parte rota, y ahí salió un videoclip, ese Frankenstein de cosas. Un videoclip satírico que demoró mucho en ser parido. empezamos por 2019 en marzo y terminamos en 2021 en marzo también. Es lo que tiene la producción independiente. Pasó que no dimos con el editor adecuado, la editora adecuada fue en ese caso, y se nos fue esa plata por la borda y dijimos, bueno, tenemos que terminarlo nosotros. Y aprendí a editar, así como aprendí a diseñar, así como aprendí a hacer música, a los ponchazos. Uh-huh. Y terminé subiendo el video, también lo encuentran en YouTube, Mandinga, es una sátira muy grande. En su momento quería hacer para Maluma, pasaron los años, el foco son los traperos, pero bueno, lo que pasa cuando llegas tarde y te pegás la piña. Sí, es cierto. Los tiempos que vos decías del arte independiente. Sí. Ya que estamos con Mandinga, no puedo evitar. Digamos, quiero hablar un poquitito de música, aunque sea. Sí, sí, dale, dale. Perdóname. No, porque a mí, digamos, tanto Mandinga como de repente La Oficina me dan como una mistura ahí entre música disco, entre retórica punk e intensidad rockera. Sí, sí. Me da también música más de sintetizadores y de samplers que de guitarra distorsionada, que vos hablabas de empezar el disco con una guitarrita y un cajón. No sé, todavía. Lo que menos tengo es guitarra distorsionada. Yo no sé tocar la guitarra. Intento. He ido a lugares a tocar la guitarra, pero es lo que peor me sale. O sea, sinceramente, lo puedo hacer, pero la paso horrible. Me agarra una crisis nerviosa o espantosa y no lo puedo hacer. Entonces me desenvuelvo más en los teclados. Y me gusta tocar mucho la batería con guitarristas. Entonces queda como esa cosa de que, ¿dónde está la guitarra? Y los teclados. Y bueno, un buen día encontré a Charlie y me enamoré de él. Y lo escucho mucho, siempre que puedo. Porque creo que es como la referencia para ese tipo, para la música rockera que quiero lograr. Me parece. Rockera bailable. Bailable. Momento, ¿no? Me parece. Por un momento. No sé si lo logré, ¿no? Pero hablaba con el loco del mastering y de la mezcla. Quiero que esto se pueda bailar en blues. Yo quiero estar en blues en pedo y que suene un tema mío. Y no sé, no. Con este disco no va a pasar, pero con el próximo va a pasar. Bueno, en una fiesta, por ahí en una fiesta clandestina, clandestina entre comillas, ¿no? Una fiesta de una casa así medio más sucuchada, yo le veo como en un momento de agite. En mi próxima fiesta yo voy a poner Mandinga, quiero que lo sepan. O La Oficina. O La Oficina. La Oficina es más como ahí, como más punchy. Entonces me parece que ahora vamos a escuchar Mandinga para poner a tono de lo que estamos hablando. ¿Cómo no? Tenés un montón, tenés un montón, tenés un montón, tenés un montón. se podía bailar este también. Se la podía bailar. Y este también. Canción eufórica, si las hay, sí. Mandinga. Te daba un ratito para respirar y volver a tomar energía para seguir saltando. Yo me imagino en el blues saltando esto. Sí, bien, bien. Sí, y hay contigo. Un nivel más, ¿eh? Si lo escuchan, el disco. El tema 9 sube un nivel más esto. Esta intensidad. Pero se lo dejo para ustedes porque dura 9 minutos la canción. Eso te iba a decir. Es un disco dentro del disco, el tema 9. Sí, sí. Alucinante. Tremendos virajes tiene esa canción. Y ahora viramos y nos vamos hacia lo distendido, porque estábamos tan formales, tan estructurados, que bueno, que vamos a este segmento que se llama Necesito Distensión, en honor a esa frase de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Le pusimos como título, en este caso, porque varía la consigna según quien esté aquí o bueno, vía telefónica, hoy se llama Autoatentado. Quizá un poco rimbombante, pero bueno, pensado también en esa cosa terrorista, llamémosle, de tu música, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí, de acuerdo. Hay mucha gente a la que le hubiese pegado, sobre todo en la escuela. Bueno, vamos a hacer un autoatentado en el sentido de que, bueno, vos estarías siendo parte del rock. Entonces, ¿qué habría que cambiar o eliminar del rock para mantener viva su llama? Y vas a responder con sí o no, si querés, a las preguntas que te vamos a hacer. ¿Vas a dar nombres? Tranquilo. No, tranquilo. Vos sabés que... qué lástima, hubiese estado bien. Sí, hubiera estado muy bien. Eso es espantoso. Es más, iba a nombrar a Jorge Nasser en la primera pregunta, así antes de la última, iba a estar acá queriendo pelearte. Él tiene un antecedente radial ahí. No, es muy bueno el antecedente de Jorge Nasser. O sea, creo que ahí se ganó su lugar en el rock. Capaz que no lo tenía, pero en ese momento... Y para los que no saben el antecedente de Nasser... Se estaban burlando de él dos conductores de Océano, creo que eran, que medio jurando punky. Uh-huh. Hace como 20 años. Hace 20 años. Sí. Y de golpe se escucha al rato que se rieron de él. ¿Qué te reí el laburo de la gente, hijo de puta, no sé cuánto, ya vas a verte? Y de golpe se escucha a los locos suplicar del otro lado. ¡Pará! Y los cagó a piña. Y creo que está bien. Salud. Bueno, no vamos a dar nombres. No vamos a dar nombres, pero vas a tener que contestar sí o no y podés justificar tu respuesta. Okay, si querés. Dale. Si querés. Arrancá, Pablo. Bueno, hacelo. Bueno, digamos que qué eliminar del rock para mantenerlo con vida, ¿no? Expulsar a los copistas, o sea, la gente que repite las viejas fórmulas rockeras, como bluseros imitadores de Papo y punks, entre comillas, que repiten la música de los Ramones cambiándole la letra. ¿Qué hacemos? ¿Les expulsamos? Pará, porque si el bluesero que toca en el bar y me hace tomar una cerveza tranquilo, sí. El punk que se cree que está creando algo repitiendo lo viejo, afuera. Afuera. Bien. ¿Eliminar los premios graffiti? No, yo creo que democratizarlos. Un poquito, no sé, digo. Abrirlos. Tal vez, capaz. Bien, te metes en una camisa de 11 varas porque no te voy a preguntar cómo democratizar eso. No, voy a hacer. No, capaz que eliminarlo, bueno, hacer otros. Hacer otros. Graffiti de verdad, no. Ahí va. Sin rada, no. Premios, premios a la música y no tanto a la industria de repente. Bueno, es muy complicado el tema de la industria, porque vos como compositor, si te querés insertar en la música, tenés que reconocer que hay una industria, ¿no? Está zarpado. O por lo menos en el estilo que me muevo yo, o yo qué sé, si tocás jazz. Claro, sí, tocás jazz, te gozaste, tocás en lugares y tu habilidad va por lo que puedas mostrar en vivo y jugar, pero si querés sonar en una playlist, estás codeándote con la industria. Y no te gustaría, o sea, porque acá podés decir lo que no te gustaría, tirar una bomba a que para poder estar en este medio tiene que haber un premio, una situación que creditice que lo que vos estás haciendo vale. Pues, me gané un graffiti. Sí, eso, me hace calentar. Me hace calentar, pero cuando lo gana alguien que digo, qué bien, es como que se me van las ganas. Se me van las ganas de romper todos acá. Pero la mayoría de las veces sí te hace calentar. Claro. Es que tampoco lo miro mucho. No. En un momento ya dejas de prestar la atención, ¿no? Sí, aunque no lo mires a mí, por lo menos, pero no soy yo la invitada, ¿no? Sí. Pero a mí me da esa sensación de por qué tiene que haber un premio a... Sí, y pasa lo que más me hace calentar, o sea, creo que es el carnaval a mí, ponele. También. Otro monstruo. No, lo pasa que también hay cosas como cuando las vivís ahí te calentás más, ¿no? Capaz que yo en 3 años te digo, pa, hay que quemar todo. Pero pone yo que viví, toqué unas llamadas, disfruté todos los ensayos, las llamadas no. Fue una mierda, uh-huh. Fue la peor posta del mundo. Salir apurado, pintado, sudado, con calor, te apretan las sillas en la intendencia a la salida, se desarma la comparsa, tenés que volver a tocar, cámaras, luces, gente aplaudiendo, basta. Claro. Yo quiero tocar el tambor medio mamado, como todos los ensayos. Y eso era lo lindo, ¿entendés? Y poder hacer un círculo alrededor, o sea, no sé, parar entre medio, eso era como... Sí, la presión, circo. El circo, eso es lo que no queremos. Y en el carnaval no lo entiendo en absoluto. Uh-huh. No sé por qué con la música no genero tanto... No he generado tanto... Tanta no entender. Ahí va. Sí. Pero está, en un año, 2 años te escribo. Ahí va. Bueno, para mantener viva esta llama de rock, por ejemplo, decís que priorizar el uso de influencias como la cumbia, el reggaetón y el trap, o sea, géneros habitualmente vilipendiados por la vieja guardia rockera, digamos, usar esos géneros que te acabo de nombrar en pos de un rock festivo, combativo y, bueno, más perdurable. Que viva la mezcolanza. No, odio la mezcolanza con fines... evidentemente comerciales, pero uh-huh. pero que viva la mezcolanza. A mí la de la puerca me gusta porque hicieron eso. Claro. Si no, no me gustaba. Es así. Si no, no te va a gustar. Exacto. Excelente. O sea, ahí tenés... obviamente que yo, oiga, la verdad, no. Me pasa que los últimos discos fue como una... A todo el mundo, ¿no? O que lo vivió, yo qué sé, está... Intrascendente. Intrascendente, ¿no? Pero acá no hay que ser trascendente toda la vida. No, por supuesto, por supuesto. Y es muy difícil. Claro, y hay que reconocer que Sebastián Teixeira tiene su lugar ganado, en la historia de la cultura uruguaya, ¿no? Y siempre que te lo pones a cuestionar, si un día volvés triste a tu casa, te pones un disco de él, uh-huh. Sobre todo el tercero, y te das cuenta que no estás solo en el mundo. Por lo menos uh-huh. me pasa eso. Interesante. Pero bien. Volviendo, sí, que viva la mezcolanza. Eso. Che, y si le teñimos el pelo a los rockeres de colores como fucsia, verde, anaranjado. Arriba, yo lo hice. Perfecto. Bueno, exhortar a la población rockera, con la abstención de las drogas, digamos, ¿no? Ya que la lucidez puede ser la sustancia más potente cuando se vive drogado. Tengo un tema que no saqué que habla sobre eso. Dice, patrullero de la reminiscencia, pega fuerte, sienta en penitencia, saca chispas, anda recaliente, es arisca y toma detergente. Lucidez. No. Muy bueno. Y después te dice, no entiendo nada, debe ser porque estoy de cara. Pero no lo musicalicé todavía. Yo creo que está bueno drogarse un poco, pero lo justo y necesario. Uh-huh. Conozco mucha gente que está perdida en la merca y es una tristeza bárbara. Yo qué sé. La merca, la quita, yo qué sé, lo que venga. Es una verga. Claro. Es una verga. Sí. No hay que drogarse. Sí. No hay que drogarse mucho. Punto. No, claro, visto de afuera, además, pues desde adentro muchas veces por ahí. Claro, además, cuando sos pendejo, yo qué sé, vas creciendo y no te encontrás con la gente que se arruinó la vida. O sea, llegás a los 27, ahí te encontrás con, uh-huh. con los Kurt Cobain de tu vida, ¿no? Y yo qué sé, en mi casa, cae. Vivo con 2 amigos, ¿no? Y tenemos amigos de amigos, o sea, amigos de ellos, amigos que están yendo a, yo qué sé, a Narcóticos Anónimos y no sé cuánto, y la vida, son bipolares, o sea, no es un tema de... No se jode, yo qué sé, te viene, te agarraste una bipolaridad. O sea, yo ponele, estuve haciendo este disco con depresión y era... Obviamente por la vida y la adolescencia y lo que sea, pero gran parte era, me fumaba un faso y estaba 2 semanas que me quería matar. Y eso porque a mí me pega así, porque tengo los cables flojos, no sé. Uh-huh. No puedo fumar un faso y salir ileso, es espantoso. Y hay gente que por ahí aguanta más, pero sube la vara y terminan así, yo qué sé. Uh-huh. Si podés y aguantás, bien por vos, pero está. Mientras lo puedas evitar, mejor. Cosas con las que no se debe de jugar demasiado, ¿no? Sí. Como serias. Obviamente que reconozco que soy un blandito, ¿no? El faso, tipo, ya me pega mal. Digo, bueno, no juego esta partida. Yo suelo tomar alcohol, chicos. Y ni siquiera tomando alcohol me siento muy bien al otro día. No solo por la resaca, mentalmente. Digo. Uh-huh. Es como que cuidarse y mimarse es complicado. Sí, como quererse, ¿no? Sí. Ahí va. Se puso serio de repente y no sé cómo. Dale, voy a volver, dale. Vuelvo. No, si haces el disco, dale. Cerrar los bachilleratos artísticos para generar una indignación mayor que reviente en una rebeldía radical. Es que hay algo que le sale muy bien a la derecha, que es fomentar la cultura. No queriendo hacerlo, ¿no? Es una cosa terrible. Lo hacen. Hacen todo lo posible por erradicarla y le sale al revés. Una verga. La verdad, mira, increíblemente trabajo en la diaria. Uh-huh. Ese es mi trabajo fijo. Un abrazo para toda la gente de la oficina. El tema de la oficina fue dedicado a ustedes. Quien haya trabajado en una oficina pública, después deténgase, escucha la letra y dígame si no experimentó lo mismo que yo. Totalmente de acuerdo. Claramente, la diaria no es una oficina pública. Y ahora mismo me escapé de ahí. ¿Qué voy a decir? Que no leí la nota que salió ayer, o anteayer no la leí y no... O sea, vi el titular y dije, o sea, esto no, porque el titular no decía muy bien, no hablaba de los bachilleratos artísticos, sacaban los especializados. Uh-huh. Y ya ahí me agarré la cabeza y dije, esto es una cagada. Está complicado. Sí. Mm. Bueno. Bueno, pero a ver, capaz que sale un Pilsen Rojo de vuelta, ¿no? Lo que le sale es fomentar el rock, sobre todo. Claro. ¿En qué estábamos? Bueno, una ley de cuotas generacional. O sea, obligar... Ya la entendí. Perdón, exhortar. Me expresé mal. A los rockeros a escuchar una canción de los últimos, ponele, 2 años, cada 3 canciones viejas que escucho. Ah, sí. Si hay algo más... el rockero clásico es la cosa más aburrida que hay, ¿no? Y viste, cuando te ves en ese lugar, decís, uh-huh, la concha de la madre, tengo que ponerme a escuchar otra cosa. Hace unos años yo me encontré un poco ahí, uh-huh, en mi ambiente under, ¿no? A mí me, uh-huh, gusta Soundgarden, o sea, no escuché nunca Guns N' Roses. Claro. Pero dentro de eso... pero sí, estaba medio estancado. Uh-huh. Gracias a Dios que encontré a Catriel y todos estos monstruos que hacen todas esas guarangadas que me pude como sentir un poco identificado generacionalmente, como decir, ah, mira. Yo me pondría una memoria RAM en el culo para un videoclip, seguro. Jerónimo, vos no te olvides que esto es sí o no, ¿no? Para alimentar la llama del rock. Ah, perdón. Entonces yo te voy con la antepenúltima afirmación y vos me vas a decir sí o no. Dale. Cagarse en todo lo que digan los demás. Sí. Aguante el rock. Sí. ¿Y la otra? Incluir al rock en los programas educativos de secundaria. Academizarlo. No sé, cuando academizás las cosas, pasan cosas, ¿viste? El rock ya está instaurado. Así que, yo qué sé. No. Es un no. Sí. Y la última, sí. Echarlo a su suerte. Si tiene que morir, que así sea. Sí. Las cosas no mueren. Ajá. Tarde o temprano saldrá de su tumba, como lo hizo el tango, como lo hizo el jazz. Lo hará el rock también. Espero ser parte de ello. Capaz que un rock zombificado, entre comillas, es más interesante que lo que hoy estamos tratando de defender. Y sí, por supuesto. Es que más zombificado y medio androide, no sé. Claro, como mutante. Como con partes de trap, con partes de cumbia. ¿Cómo no? Las nalgas de otro género, la cabeza de otro, los dedos de... Claro que sí, pasa. Me viene a la mente un disco que es bastante en ese sentido y es el guitarrista, todo como cosido y con diferentes colores cada parte. Muy bien, está, eso. Va por ahí. Sí. Bueno, ¿esto es todo? Sí, muchísimas gracias, Jerónimo. Por favor. Gracias a ustedes, este espacio es increíble. Ahora voy a escuchar todos los programas mientras trabajo en la diaria y lucho por el mundo sentado en mi silla, derritiéndome. Muchas gracias. Sí, bueno, dejamos, vamos a recordarles, sí, a los oyentes que estuvimos escuchando algunos de los temas de No Está Todo Bien, de Sobre Nosotros. Estuvo conversando con nosotros Jerónimo Lamas, uh-huh, y van a estar en breve escuchando ese podcast y viendo el video de Mandinga, teniendo todos los links para poder escuchar este disco. Y bueno, y esperemos tener noticias de esta otra banda que bueno, está sucediendo. Futuro presidente graba en noviembre, así que, o eso nos propusimos, ¿viste? Todo lo que pasa con los plazos acá. Uh-huh. Pero yo creo que se va a hacer, y por allá por marzo capaz que hay un disco de tres haraganes con barba. Así que por allá por marzo capaz que están acá de nuevo. Sí. Bueno, ¿nos fuimos? Vamos. Vamos a escuchar el tema con el que se cierra el disco. ¡Marta! Va. Enseguida, va. Pero es un nieto que me vino a ver. ¿Me estás golpeando más de una vez hace rato que estás? ¿Cuántos días sin verte? Sí, bueno, nada, estaba... El ruido de la impaciencia. Sangran un mundo que no da tregua. Vuelan bajo, llevan alas desgastadas como trapos. Miran alto a esas luces que iluminan el camino hasta la su capullo se va fragmentando, tan dispuesto a nacer. Y sus voces resuenan cantando. Vamos. Vamos. Palpitan sueños y promesas, suben, descarrilando de la senda. Hoy las piedras tiemblan tanto con mi canto, nuestro canto no tan ducho, pero alto, y que está harto de que nos consuma. Pasarla bien, vomitar lo que nos hace mal, aceptar lo que somos y sacarnos la espina. Que el tiempo invita a pasarla bien, vomitar lo que nos hace mal, aceptar lo que somos. Sacarnos la espina. Pero parar otra. Y sacarnos la espina. Y sacarnos la espina. Que es fundamental.